Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Una vez más, la avanzada fundamentalista es noticia que estremece a los pueblos en Chile. La maquinaria patriarcal y sus dispositivos, difusores del terror, nos abruman desde los medios y políticas hegemónicas, armando el escenario propicio para cooptar nuestras energías creativas en función de los tiempos masculinistas y su histórica necesidad de que levantemos sus banderas. La idea de que un candidato amenaza un supuesto Estado de Derecho versus otro que lo garantiza es la peligrosa trampa en la que ya hemos caído antes. Las feministas sabemos que el patriarcado, sus estados, son intrínsecamente misóginos, racistas, colonialistas, clasistas, lesbofóbicos. El odio los ha fundado y los estructura, más allá del color verde árbol que puedan tener sus programas gubernamentales. La trampa consiste en que creamos que subirnos al árbol de la institucionalidad es salvarnos del fascismo. La trampa está en que cedamos nuestra autonomía en nombre de la complaciente permanencia en un supuesto estado de bienestar que en la práctica no es más que la perpetuidad de la violencia estructural contra los pueblos que resisten, que resistimos desde nuestra diferencia a un sistema que busca homologar, paralizar, reprimir. El fascismo recalcitrante del candidato de ultraderecha conservadora es una amenaza para las mujeres, para las niñas, para las lesbianas, las cuerpas y pueblos no hegemónicos. Cierto, su llegada al poder es un peligro extremo para todas las cuerpas y mentes que salimos de la norma patriarcal. Y por otro lado, el candidato del árbol promueve con violencia la homogeneizante pacificación, una antigua forma de sometimiento a los pueblos que se rebelan al abuso. En nombre de una violenta paz, condenó activa y públicamente la legítima lucha popular con leyes que hasta hoy día mantienen presos a jóvenes en distintas cárceles sin pruebas, sin garantías. ¿Uno puede ser peor que el otro? Pues sí, en esto estamos de acuerdo. Pero el pacificador vanguardista no representa ni alcanza a conocer siquiera nuestra libertad. En tiempos donde el terror al fascismo ha decorado el escenario perfecto para ser fagocitadas por el oportunismo electoral de un sector que hace tiempo se levanta con soberbia y gula de poder, se hace más importante que nunca sostener porfiadas la autonomía como valor, como ética, como apuesta política y lugar para ser y estar fuera de la fracasada política de los hombres. El fascismo cambia de ropa y personaje, pero es un continuo al que históricamente hemos resistido y lo seguiremos haciendo. Frente a la amenaza fundamentalista, por supuesto que participar de la performatividad circense de las elecciones es también una opción muy legítima. Pero por favor, sin que perdamos de vista que la dialéctica de avanzada y retroceso en materia de derechos de las mujeres es un juego patriarcal en el que hemos sido confinadas como si no tuviéramos una política propia. Hemos gastado nuestra preciosa rebeldía en reformar un sistema que agoniza moribundo de su propio veneno. No pasarán, sobre todo en nuestras conciencias. Los fascistas de arriba ni los de abajo del árbol pasarán. La lucha continúa. Es la lucha continua. Que no van a pasar, verás que no van a pasar. Que antes de que pasen quebramos el pedestal. Nos juntamos todas las raras y ahora ni un paso atrás. Hoy gritamos de nuevo, no pasarán. Que no van a pasar, verás que no van a pasar. Que antes de que pasen quebramos el pedestal. Nos juntamos todas las raras y ahora ni un paso atrás. Hoy gritamos de nuevo, no pasarán. que no estaban muertos, estaban de parranda, estaban en las filas de partidos de la democracia, esos fascistas disfrazados de la libertad, si son los hijos de verdugos que conocimos ya, si los tienes en cada comisaría, pregúntale a las chicas si del tipo uniformado ya se fía, claro que no, cómo fiarte del opresor, has oído historias igual que yo, por eso tienes miedo, pero tienes más coraje en tu interior y se han quitado la careta los farsantes y puedes ver el odio en sus mensajes. Si ellos odian todo lo diferente, nos odian a nosotras por ser valientes, pues que anden con cuidado, ya no hay mujeres obedientes, ahora somos todas perras y enseñamos los dientes. Que no van a pasar, verás que no van a pasar, que antes de que pasen quebramos el pedestal, nos juntamos todas las raras y ahora ni un paso atrás, hoy gritamos de nuevo, no pasarán, que no van a pasar, verás que no van a pasar, que antes de que pasen quebramos el pedestal, nos juntamos todas las raras y ahora ni un paso atrás, hoy gritamos de nuevo, no pasarán. No te das cuenta, pero odias a la mayoría. Y somos tantas las desviadas, las migrantes de cuerpos disidentes, las que te desafían. Anda con cuidado, nos tienes en cada esquina. Han cambiado las reglas de este juego y ya no sabes jugarlo. Nos mandasteis a la cocina y la sartén la cogimos por el mango. Y mira, si vengo con la ira de mi abuela, de mi madre y con la mía, si vengo con la mente fría, ¿y qué te pensabas? Que estábamos dormidas y sé que te gustamos calladitas como ausentes, pues te salimos dos rebeldes, vaya suerte y vaya susto, tú que te creías que te comías el mundo, que nadie iba a pararte los pies, pues venimos con tanto coraje y tan pocas ganas de perder. No van a pasar, verás que no van a pasar, que antes de que pasen quebramos el pedestal, nos juntamos todas las raras y ahora ni un paso atrás, hoy gritamos de nuevo, no pasarán, que no van a pasar, verás que no van a pasar, que antes de que pasen quebramos el pedestal, nos juntamos todas las raras y ahora ni un paso atrás, hoy gritamos de nuevo, no pasarán, no pasará, sobre nuestros cuernos no decidiréis. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Saludos cariñosos a toda la audiencia de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por acá Paulina, en una nueva edición de este noticiero, el día de hoy, 26 de noviembre del año 2021. Partimos con una tremenda editorial sonora a cargo de la equipa de la radio. Agradecemos a las compañeras que fueron parte de la creación de este material sonoro. Les cuento también que escucharon luego de la editorial la canción No pasarán de Urcidae. Y también agradecer a la equipa completa y a la equipa de producción de la boletina, a Nata, Pajarita, Carly y quien les habla. Muy contenta siempre de poder estar al aire y además de iniciar con harta fuerza en este contexto que venimos visibilizando y denunciando a lo largo de esta temporada del noticiero. Bueno, harta información, el día de ayer, 25 de noviembre, un nuevo día de conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Obviamente que vamos a estar revisando distintos reportes de distintos territorios en este contexto, pero antes tenemos otras noticias que compartirles, así que vamos a irnos inmediatamente a las noticias de la Yayala y del mundo. Ya que nos llega una alerta desde Honduras, vamos viendo cómo los contextos son bien similares respecto a la avanzada de la ultraderecha, respecto también a la impunidad, y no solo respecto a eso, sino que también este común de organización de las mujeres, de la organización feminista, en contra del fascismo, en contra del racismo, extractivismo y así en contra de los gobiernos totalitarios, dictatoriales, como es el caso de las compañeras de Honduras. Me refiero específicamente a las compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Queremos compartirles una nota de prensa que nos envían y que tiene que ver con el contexto de elecciones también. Dice: Defensoras de Derechos Humanos en alerta ante la perpetuación de golpe de Estado del 2009. Este 28 de noviembre tendrá lugar en Honduras un nuevo proceso electoral a través del cual el actual partido gobernante, con demostrados vínculos con el narcotráfico y un largo historial de violaciones a derechos humanos, pretende perpetuar su poder emanado del golpe de Estado del 2009. Honduras se reconoce internacionalmente como un Estado democrático con un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero en realidad es un gobierno autoritario que reprime de forma sistemática la protesta social, como ya ocurrió en las elecciones del año 2017, en las que se documentaron al menos 23 homicidios y 25 casos probados de tortura que aún continúan impunes. En Honduras, el gobierno usa los poderes del Estado para proteger intereses privados y saquear las arcas públicas, ignora las recomendaciones de la ONU e incumple las resoluciones de la Corte Interamericana, como lo es el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra en territorio garífuna. Por ello, el 70% de la población se halla en situación de pobreza, cada 29 horas tiene lugar un feminicidio, y los pueblos y comunidades en lucha, así como los que se organizan en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, o la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, enfrentan décadas de despojo, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y represión. Esta violencia continúa y sin tregua, se explica por el acelerado proceso de privatización, saqueo y despojo de los territorios que ha llegado a su máxima expresión a través de las sedes, un proyecto sin precedente en el continente que pretende legalizar la apropiación ilegítima del territorio y sus recursos. Sujetas a un régimen especial, las sedes, con Z, tienen la facultad de crear su propio régimen fiscal, su propia policía y de obligar a las personas que habitan en su demarcación a firmar acuerdos de convivencia. Por ello, cada día más comunidades en asambleas o sesiones de cabildo abierto se están declarando zonas libres de sedes. Defensoras asesinadas, amenazadas y difamadas. En este contexto, las defensoras de derechos humanos son criminalizadas, amenazadas, difamadas con misoginia, agredidas sexualmente y asesinadas con total impunidad, como fue el caso de Berta Cáceres en el año 2016 o hace tan solo unos días de Selenia Bonilla y su esposo Nelson García, dirigentes de la empresa campesina Hombres y Mujeres de Fe, parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, cuyo asesinato viene precedido de años de amenazas y persecución. Según datos del equipo regional de registros de IEM Defensoras en su informe Tendencias en Defensoras de Tierra, Territorio y Justicia, desde el año 2016 al menos 8 defensoras del territorio han sido asesinadas en Honduras, 35 han sufrido intentos de asesinato y han enfrentado un total de 1.088 agresiones. Ante esta situación, la Red Nacional de Defensoras de Honduras y todas las redes y articulaciones que integramos la IEM Defensoras, lanzamos un llamado a estar vigilantes de la situación en Honduras en el contexto electoral, apoyar y amplificar los llamados de las defensoras de derechos humanos y sus comunidades y a exigir a la comunidad internacional para que deje de avalar las graves violaciones a derechos humanos del gobierno actual. Esta es la nota de prensa entonces que comparten las compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Las puedes buscar con este mismo nombre en las redes sociales por si estás interesada en seguir difundiendo y también de si estás interesada en informarte de lo que está ocurriendo con las defensoras del territorio específicamente de Honduras y de Mesoamérica. Y en otras noticias, nos vamos del territorio, nos venimos para el Gualmapu en este bloque noticioso previo a lo que queremos informarte y contarte sobre cómo se vivió el 25 de noviembre a lo largo del territorio de norte a sur. Nos vamos a ir al Gualmapu. Denunciamos que nuevamente se alarga este estado de excepción, se sigue legislando e institucionalizando esta neodictadura, esta dictadura racista, esta guerra contra los pueblos ancestrales que están ahí en una resistencia al extractivismo, al modelo forestal, también al latifundio y estas alianzas entre estos gobiernos, fuerzas policiales, militares y empresas extractivistas. Queremos contarles que tenemos nuevas noticias respecto al caso de Alex Lemún Saavedra. Para más información vamos a escuchar a Sebastián Saavedra, abogado querellante, abogado de la familia de Alex Lemún, y también él es parte de CID Sur, Centro de Investigación y Defensa Sur. Vamos a escuchar. El día de hoy se han llevado a cabo los alegatos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Por los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia del Tribunal Oral de lo Penal de Angol en el caso de Alex Lemún Saavedra, adolescente mapuche muerto por el disparo propinado por el carabinero Marco Troyer Hayes en el año 2002. Lo que se busca con este recurso es que se anule tanto la sentencia como el juicio oral para que se disponga la realización de un nuevo juicio donde nuevamente se establezca la culpabilidad del ex carabinero, pero a su vez se imponga una pena proporcional a la gravedad del hecho cometido. Recordar que en este caso se impuso una pena de 3 años, la que se ha dado por cumplida, la que evidentemente es una pena ínfima, en atención a el inmenso daño que ha provocado el accionar de carabineros. La lectura de la sentencia, el resultado de los alegatos, serán conocidos el 14 de diciembre ante la Ilustrísima Corte a primera hora. Como siempre, agradecemos el tremendo trabajo de CID Sur, también no solo el trabajo en lo legal, sino que también en lo comunicacional, para poder enterarnos de estos distintos juicios que se están llevando a cabo en el Gualmapu. También en otras noticias y en esto que hacemos constantemente en la boletina informativa de denunciar la neodictadura del criminal Sebastián Piñera y sus cómplices y lo que está ocurriendo específicamente con los presos y presas políticas, nos vamos a escuchar una convocatoria de la Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de los Presos y las Presas Políticas. La Coordinadora 18 de Octubre hace un llamamiento a organizar un meeting contra el hostigamiento y los abusos en la cárcel La Gonzalina de Rancagua para este martes 30 de noviembre a las 12 horas en la Dirección Regional de Gendarmería ubicada en José Domingo Mujica 634. Señala la coordinadora que hace pocas semanas al interior de la cárcel empresa La Gonzalina de Rancagua, los hermanos Luis e Ignacio Abaca fueron golpeados durante un allanamiento en su celda. Denuncian también las dificultades y obstáculos que ha tenido Francisco Solar para acceder a condiciones alimenticias y médicas que necesita por su estado de salud y que fueron sugeridas por su médico tratante. Denuncian también la imposibilidad de que Marcelo Villarroel pueda acceder a una alimentación vegana y el castigo injustificado que recibieron recientemente Joaquín García y Juan Flores. Todas acciones que vienen a ser parte de un mismo mecanismo de tortura carcelaria que busca la venganza del Estado sobre la salud física y mental de nuestros compañeros, señala la coordinadora. Convocan entonces a este meeting frente a la Dirección Regional de O'Higgins en Rancagua el martes 30 de noviembre a las 12 horas, exigiendo el fin de los hostigamientos y malos tratos en la cárcel La Gonzalina. Hacen un llamamiento a que la solidaridad no sea solo una palabra escrita. Desde Santiago, Pajarita, retorteando para Radio Humedales. Muchas gracias, Pajarita, por este retorteo. Recordemos que hay muchas páginas y sitios donde se pueden informar de lo que está sucediendo con los presos y presas políticas. La Coordinadora 18 de Octubre, que está también separada por los distintos territorios. También está OFAP, Organización de Familiares, de Amigos y de Presos Políticos. También está La Libertad para los 11 de Concepción, estos 11 jóvenes que están criminalizados y perseguidos por la Universidad de Concepción. Y también está bueno informarse cómo se van cayendo los montajes, cómo han salido varios compañeros y compañeras en libertad, lo que devela esta criminalización y esta persecución. Pero lamentablemente hay otros compañeros y compañeras que están con condena y hay otros compañeros que están a la espera de juicio. Así que es súper importante no olvidar la situación de los presos y las presas políticas. Y en otras noticias que también tienen que ver con el contexto de la revuelta, esta revuelta que inició el 18 de octubre y que significó un sinfín de vulneración de los derechos humanos crímenes que están en la completa impunidad. Hemos pasado también las denuncias de los sobrevivientes de la violencia política, específicamente de quienes fueron mutilados en sus ojos, cómo han denunciado también cómo el sistema los revictimiza o también el completo abandono de las instituciones. Bueno, y en este mismo contexto de denunciar, vamos a pasar a un audio que se extrae de un video del movimiento de justicia por Manuel Rebolledo, quien fue víctima de la violencia política, específicamente de los militares en Concepción. Él fue atropellado por un camión de militares y este crimen está en un proceso judicial. Lamentablemente las primeras noticias son bien preocupantes, y para eso y para informarnos en más detalle vamos a escuchar entonces al movimiento Justicia para Manuel Rebolledo. El día 24 de noviembre de 2021, el Tribunal Oral de Concepción dio a conocer el veredicto en el caso de Manuel Rebolledo, joven asesinado el 21 de octubre de 2019 en Talcahuano, en el contexto del estallido social. Nos llega información de gravedad desde Talcahuano. Ahí un infante de marina está siendo imputado por la muerte de un manifestante. Es un atropello relacionado con un vehículo de la Armada, un vehículo de transporte de tropas de la Infantería de Marina de la Armada de Chile. El veredicto del tribunal, por unanimidad, fue condenatorio por un cuasi delito de homicidio y no por homicidio simple, como lo esperaba la familia de Manuel. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, integrada por el juez Celino Mar Figueroa Araneda, quien preside, y por las juezas Mirencho Bernardita San Miguel Bravo y Nancy Loreto Vargas Bustamante, previa deliberación ha resuelto por unanimidad condenar a Leonardo Esteban Medino Camaño en calidad de autor del cuasi delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 490, número 1 del Código Penal. Sin embargo, para el día 4 de diciembre se fijó la audiencia de lectura de la sentencia, en la que el tribunal dará a conocer la pena que se aplicará al cabo Medina. Pero al ser una pena tan baja, Medina jamás pisará la cárcel, sino que cumplirá en libertad a través de la denominada remisión condicional, que no es más que una pena que se cumple firmando. Como colectivo Justicia para Manuel Rebolledo, cuestionamos la decisión del tribunal, puesto que durante el curso del juicio se acreditó la información necesaria para sostener que aquí estamos frente a un homicidio. Por ejemplo, primero, el cabo Medina declaró haber subido al sitio Eriazo con la intención de perseguir a Manuel y a las otras dos personas. Segundo, se acreditó por los peritos que el cabo aumentó la velocidad del camión de 39 a 45 km por hora en el sitio Eriazo. Tercero, se acreditó por los peritos que el cabo Medina solo accionó los frenos al momento de arrollar el cuerpo de Manuel. Cuarto, que el cabo Medina vio a Manuel al menos a 63 metros de distancia, e incluso algunos de los militares que iban en el camión reconocieron haberlo visto a más de 100 metros de distancia. Quinto, que no realizó ninguna maniobra evasiva a pesar de haber declarado que sí lo había hecho. Es así que existen argumentos suficientes para acreditar que lo vio, que lo persiguió, que no cambió la dirección del vehículo y que frenó sobre el cuerpo de Manuel. Y es allí donde uno se pregunta, ¿cómo es que esto puede ser solo una negligencia? Pero ahora, ¿qué viene a nivel judicial? Ahora la familia debe esperar la audiencia de lectura de sentencia, que será el 4 de diciembre, ello con la finalidad de que pueda ser estudiada por su equipo jurídico, pues hasta el 14 del mismo mes tienen plazo para interponer un recurso de nulidad. ¿Y qué es un recurso de nulidad? Es un recurso que tiene por objeto anular el juicio oral en su totalidad o solo la sentencia dictada. ¿De qué depende una u otra opción? Depende del contenido de la sentencia y cómo ese contenido se encuadra dentro de alguna de las causales establecidas en los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal. Mamá. Papá. Por el momento, les pedimos mantenerse atentos, que no se olviden de este caso y que una vez interpuesto el recurso de nulidad, pueden ayudarnos compartiendo la información con sus cercanos y en redes sociales para que no se olviden que en Chile se protege a los uniformados y que no se les juzga como si se juzga al resto. Justicia. justicia para Manuel Rebolledo y justicia para todas las personas que fueron víctimas de la violencia política, de la violencia sexual, que fueron víctimas de todos los vejámenes que se cometieron, no solo en la dictadura de Augusto Pinochet, sino que también durante la neodictadura de Sebastián Piñera. Vamos a cerrar este bloque con poesía, con la poesía de Rosy Sáez desde Concepción, quien recita un poema en memoria y justicia para Manuel Rebolledo. Este es un registro que se obtuvo en Concepción en la marcha del 25 de noviembre. Vámonos entonces con la poesía, con la música de Araceli Cantora y volvemos con el bloque en el contexto de organización feminista y 25 de noviembre. Caguano, población, libertad, está amaneciendo porque la segunda ronda de milicos se entra y abre las cortinas de sus camiones. Manuel Rebolledo presente, se bajan, caminan, la música militar se acabó, pero quedaron sus bototos, ese TikTok medio nauseabundo. Objetivo 1, una barricada quema este cuerpo, la mirada nublada tanto humo, tus ojos brillan, tu cara cubierta, tus ojos brillan, tu cara cubierta. El agua cae, no es del cielo. Las calles de este valle me reprimen, con su traje de uniforme me sonríe. traje de uniforme me sonríe. Tus manos tibias me hacen creer. Revuelta en el valle no vamos a caer. Tus manos tibias me hacen creer. Revuelta en el valle no vamos a caer. El trayecto es fijo, el objetivo sonríe. Hola, somos estudiantes movilizadas de la Universidad de Aysén. Somos todas, todes y todos las estudiantes movilizadas desde nuestro sentir, quienes de alguna u otra forma nos hacemos presentes en la movilización, ya sea para hacer presión, colaborar en la olla común, entre otras cosas. Si bien el nombre surge a raíz de que la toma fue iniciada por mujeres, no es excluyente a ningún estudiante. Asimismo, entendemos que esta problemática de violencia es transversal a toda la comunidad universitaria, tanto interna como externa, por lo que igual nos movilizamos por todas aquellas personas de nuestra comunidad que, por miedo a represalias por parte de la universidad, no se han podido movilizar. Nuestra conformación surge desde el jueves 11 de noviembre realizando la toma del campus Río Simpson, ubicada en la ciudad de Coyhaique, región de Aysén, Chile, en respuesta a las diversas denuncias de índole sexual, entre ellas una de violación a una estudiante de la institución el año 2020. Este proceso culminó con la absolución del denunciado, Néstor Ítalo Omar Carrera Arenas, ex académico de la Casa de Estudios. A esto se le suma la violencia institucional que ha ejercido la universidad, tanto al estamento estudiantil, académico y funcionario, al invisibilizar diferentes denuncias de violencia ejercidas por parte del ex académico desde el año 2019. Es relevante señalar que esto tiene como antecedente la movilización estudiantil del año 2020, que surge por la invisibilización de dos denuncias y en donde las demandas por parte de los estudiantes no fueron solucionadas y los compromisos a los que se llegó en ese entonces no fueron cumplidos de manera óptima. Como se ha mencionado, lo que estamos denunciando es el fallo de absolución de todos los cargos a este sujeto y problematizar la violencia institucional ejercida por la Universidad de Aysén, que dio paso a que más antecedentes puedan evidenciar los maltratos, hostigamientos y abusos de poder físicos, psicológicos y académicos por parte de Néstor Ítalo Omar Carrera Arenas. La institución dirigida por la rectora Natacha Pino demostró tener una postura silenciadora dentro de la comunidad universitaria y, por lo contrario, exponer en medios de comunicación regional relatos que resultaron favorables para su juicio, ya que uno de estos fue utilizado como argumento por el abogado de Ítalo Carrera en el proceso judicial. A esto le adjudicamos que existe un conflicto de intereses, puesto que el día miércoles 17 del mes de noviembre, año 2021, la rectora reveló haber mantenido una relación de amistad con Néstor Ítalo Omar Carrera Arenas. El accionar de la Universidad de Aysén fue negligente, indolente, imparcial y silenciador, dado que, en lugar de agilizar los procesos internos, abrió el espacio para que en reiteradas ocasiones el ex académico se dirigiera directamente a los estudiantes denunciantes, ya sea por mensajes y o por correo electrónico institucional, lo cual fue un incumplimiento a los sumarios de investigación internos de la universidad. La respuesta ante esta situación por parte de rectoría fue escasa e ineficiente, ya que solo pidió las disculpas correspondientes al ser emplazadas por las afectadas. A nivel de la fiscalía, no existió pericia psicológica y la investigación solo se basó en el sumario interno de la universidad. Por último, agregar que las otras denuncias internas a la universidad corresponden a acoso sexual desde el año 2019 y acoso laboral del año 2020, a lo que la universidad no ha cerrado ninguna de estas investigaciones, manteniendo en incertidumbre a las compañeras afectadas. En cuanto a nuestro sentir, entendemos que esta problemática de violencia es transversal a toda la comunidad universitaria, puesto que, lamentablemente, vivimos en un sistema, sociedad y estructura patriarcal. Frente a esto, como mujeres, madres, estudiantes, hijas y hermanas, nos posicionamos con firmeza desde nuestras luchas personales y colectivas. En un principio reaccionamos y accionamos desde sentimientos negativos como la rabia, la injusticia, enojo y cansancio, pero en este proceso esos sentires han ido transmutando y se han convertido en amor, apañe y contención entre nosotras, permitiéndonos acuerparnos, lo que se ve reflejado en la co-construcción de un espacio seguro. Permanecemos en esta lucha con un sentimiento de esperanza, ya que dentro de nuestro más profundo sentir está la idea de poder desenvolvernos, aprender y desarrollarnos integralmente en el lugar en donde supuestamente deberíamos sentirnos seguras y protegidas. Queremos una mejor universidad, compuesta por profesionales que actúen y piensen de manera empática, y que también nosotras seamos profesionales con la misma calidad formativa y humana. No nos interesa destruir ni acabar con la enseñanza que imparte este lugar, es todo lo contrario. Con ansias deseamos poder seguir aprendiendo, pero siempre bajo los cimientos de justicia y seguridad. Contemplando todo lo anterior, hacemos el llamado a apoyar, difundir y visibilizar y posicionarse políticamente ante estos graves hechos y presionar públicamente a la Universidad de Aysén y a la rectora Natacha Pino, puesto que cuando la justicia en todos sus ámbitos no responde, debemos empoderarnos y una de las alternativas es ejercer presión social para alcanzar la justicia. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta, acaban de escuchar, bueno, como bien ellas lo dijeron, a las compañeras estudiantas movilizadas de la Universidad de Aysén en esta denuncia de impunidad. Denunciamos nuevamente a Néstor Ítalo Carrera Arenas. Y obviamente mandamos saludos y harta fuerza a las compañeras que pueden seguir contando obviamente con la radio para difundir y comunicar lo que está pasando allá. Y bueno, ya les contábamos, harta acciones, harta movilización, harto acuerpamiento, diría Lorena Cabnal el día de ayer, en este día de conmemoración, un día por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, un día donde los distintos territorios salieron a las calles. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por algunos territorios. Vamos a irnos a Curanilahue, esto está específicamente en la provincia de Arauco, región del Biobío, además un territorio que es parte del estado de excepción, que es parte de este nombramiento tan fascista de la macro zona sur, como lo llaman, pero en realidad estos territorios tienen un nombre y este se llama Curanilahue, ubicado también en el Lafken Mapu. Vamos a escuchar entonces la organización de este territorio, nos vamos a ir primero con Soledad de Tejiendo Conciencia Feminista Curanilahue. Hola compañera, mi nombre es Soledad Sáez, pertenezco a la colectiva Tejiendo Conciencia Feminista de Curanilahue. Y hoy día estamos presentándoles una intervención urbana que hicimos. Nosotros, en el fondo, nuestro sello ha sido que siempre hemos usado las prácticas manuales que estaban en general ocupadas para ejercicios tradicionales, más vinculados a la mujer tradicional, más desde lo femenino. Y nosotros hemos convertido el tejido, el bordado, en una práctica activista en la que queremos transmitir mensajes y sensibilizar respecto a distintas temáticas de derechos hacia la mujer. ¿Ya? Y hoy día, como digo, ocupamos de base la canción Sin Miedo y bordamos las frases que para nosotros tienen más sentido y más significado, y quisimos hacerlo también en calzones, que también es una forma, en el fondo, de apoderarnos, de decir que todo lo de nosotros, lo que siempre se ha considerado íntimo y que se debe resguardar, hoy día lo volvemos público para traer un mensaje y hacer que la conciencia siga avanzando. Este es un pueblo muy machista, para nosotros es súper, en el fondo, importante que otras compañeras quizás que todavía no han terminado de despertar sepan que no están solas, que si algún día tocan a una, vamos a salir todas. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevan organizadas acá en Curanilahue? La colectiva nosotros empezó el 2019, nosotros trabajamos como desde principios de año, en un principio tejiendo y bordando, y hicimos unas inmensas banderas con las que fuimos a la marcha del 25 de noviembre del 2019 a Conce, Y después de eso seguimos juntándonos. Bueno, la pandemia obviamente nos hizo un receso ahí, nos mantuvimos en vínculo, pero sin trabajar. Y ahora este año retomamos. La idea es poder mantener siempre. Somos una colectiva chiquitita, nos hemos sumado siempre al colectivo Mujeres Autoconvocadas de Curanilahue, con un colectivo mucho más grande acá en Curanilahue, y las chicas siempre son las que convocan y siempre nos han acogido para que nosotros hagamos nuestras presentaciones. Así que eso. Para quienes no sepan, cuéntale las características que tiene este territorio de Curanilahue. ¿Dónde está emplazado? Hablemos un poquito del extractivismo. Ya, ok. Bueno, aquí estamos en la provincia de Arauco, en la comuna de Curanilahue, que es una de las comunas que tiene más territorio tomado, digamos, por las forestales, por la industria forestal. Y obviamente que los conflictos más grandes que tiene esta zona tienen que ver con todo lo que ha implicado la industria forestal. Ya trabajos precarios, la devastación de los suelos, hoy día con grandes problemas en el uso de los suelos para la vivienda. Y todas esas temáticas obviamente también influyen en la forma de relacionarnos, que es lo que para nosotros es lo que nos mueve en el fondo, ir cambiando dinámica y hacia una conducta más respetuosa de todo, o sea, con el medio ambiente, con los animales y entre nosotros, hombres y mujeres. Y también hay uno de los bordados que habla de las compañeras desaparecidas. En este territorio también hay una compañera detenida. Nosotros tenemos una compañera detenida desaparecida aquí, la compañera Edith Vázquez, que es una compañera que su familia ha luchado toda la vida. Yo creo que en el fondo no hay nadie que en este pueblo no se haya sensibilizado alguna vez con esa desaparición, porque su familia se ha preocupado de que su memoria no muera. Ya, ella era muy jovencita cuando fue detenida desaparecida y lamentablemente su familia nunca más supo de ella. O sea, hoy día han logrado reconstruir la historia para saber más o menos qué puede haber pasado, pero obviamente su cuerpo nunca apareció. Y ella obviamente, de hecho, es de las mujeres más jóvenes desaparecidas en nuestro país. Así que no solo para Curanilahue, sino que para el país también es una compañera que significa mucho como símbolo de las mujeres jóvenes que también sufrieron los embates de la dictadura. Ahí escuchábamos a Soledad. Obviamente recordamos a María Edith Vázquez, compañera detenida desaparecida. Obviamente esta compañera siempre presente en nuestra memoria y no te olvidamos, María Edith, y tampoco olvidamos a las compañeras detenidas desaparecidas. Ya les vamos a contar un poco más de eso desde Santiago, donde también se recordó a las mujeres víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a seguir en el territorio, vamos a escuchar a las compañeras de la colectiva feminista y mujeres autoconvocadas de Curanilahue. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisette. Yo soy integrante del colectivo feminista de Curanilahue. Somos mujeres autoconvocadas. Hoy día estamos conmemorando 2 años de nuestra unión como mujeres, acompañándonos y realizando actividades en Curanilahue. Generalmente realizamos ferias feministas, en donde damos el espacio a mujeres emprendedoras de vender sus productos y socializar entre ellas, conocerse entre ellas, y aparte conocer lo que es el feminismo. Hemos realizado murales, los murales que están acá. Ya, eso todo lo hicimos entre todas, convocamos mujeres para que los pintaran. Creamos un poema también, que es el que está ahí. Y eso lo hicimos hace 2 años atrás. Esta calle es el lugar que ocupamos para hacer las ferias feministas y las convocatorias a distintas actividades, como el 8M, como el 19 de diciembre también, que es el día del femicidio, y hoy día el 25 de noviembre, que es el día de la internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Eso, no sé qué más te puedo decir. Estamos en Curanilahue, provincia de Arauco, región del Biobío, comuna minera, comuna muy machista, muchas iglesias, mucho alcoholismo también de la mano. No se nos permite a veces cerrar la calle por parte de mismos residentes hombres. Hoy día tuvimos un altercado con un hombre que estaba muy enojado y nos echó un cono, pero aún así estamos aquí, dando la lucha. Sí, mi compañera Maffer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda, pero me dicen Maffer. Participo desde la colectiva feminista desde hace 1 año ya. Quiero ser la más pequeña dentro de la colectiva. Bueno, el día de hoy nos juntamos, nos autoconvocamos como mujeres para conmemorar el Día de la No Violencia hacia la Mujer, el Día Internacional de la No Violencia. Y creo que esta es una instancia extremadamente importante, no solo para las mujeres que estamos acá reunidas el día de hoy, sino para todas las mujeres, las jóvenes, las niñas que nos están viendo, que pueden escuchar nuestro mensaje, que pueden escucharnos, que estamos alzando la voz junto a nuestras compañeras por todo el daño que se nos ha causado desde hace mucho tiempo, desde tiempos inmemorables. Nos ubicamos acá en Curanilagua, en calle La Torre, frente a los departamentos. Curanilagua, históricamente una zona de rezago de la provincia de Arauco, zona minera, como mencionaba mi compañera, zona machista, homofóbica, especialmente lesbofóbica. No podemos salir tomadas de la mano a la calle sin que nos griten. No podemos caminar por las calles sin que tengamos miedo por el acoso callejero, por el acoso lesbofóbico. No podemos ser nosotras. El día de hoy, junto a nuestras compañeras, nos sentimos orgullosas de estar acá. Nos sentimos orgullosas de poder levantar la voz, de poder alzar la voz por ellas, por todas las mujeres que hemos sufrido y que han sufrido este tipo de violencia, ya sea ginecoobstétrica, ya sea verbal, ya sea económica. De la forma en la que sea expresada la violencia, estamos en contra, porque existimos y porque resistimos. Gracias. Te dar un besito. No, amiga. Bueno. Vamos que vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y no me toques más, no me toques, no me toques más, no me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques mal, no me toques, no me toques. No me toques mal, no me toques, no me toques mal. Para pumba, para pumbo, popere, oro popa, para terete, pai. Oro pumba, para pumbo, popere, poro poro pepe, poro poro pepe. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que tú tienes, con tu reggaetón y con tus cuatro babies, No me toques más. No me toques más. Mela. Está. 25 de noviembre de 2021, en la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Estamos acá con una compa de Quillacuri que nos va a contar de su agrupación, cómo se armaron, en qué están y por qué salen hoy día a la calle. Bueno, nosotras somos una agrupación de mujeres que decidimos empezar a armar estas laquitas de mujeres como el primer grupo de laquitas de acá de Conce, que no habían. Y nosotras participábamos, algunas de nosotras participábamos en otros grupos de laquita, pero faltaba un grupo de mujeres, así que decidimos hacer esto. Y como ya sabíamos que venía el 25 de noviembre, decidimos armar lo más rápido posible para sacarlo para esta fecha. Ese era como nuestro objetivo. Así que lo armamos, empezamos a hacer taller abierto, convocatoria a las chiquillas que quisieran y algunas conocían. Y lo armamos, en realidad esto está hace un mes, pero full un mes así practicando y pensando que hoy día era el día para salir. Así que eso, pues siempre, bueno, de alguna manera como para hacer esto así de puras mujeres que no hay acá en Conce y también aprender igual algo de cosmovisión, igual andina, todo lo que significa el tocar pareado y todo, pues y en un espacio seguro para nosotras igual. Así que eso, pues y decidimos, o sea, este era el día para salir. ¿Y qué las lleva, además de mostrar lo que están haciendo? ¿Por qué crees que es importante que las mujeres salgamos hoy día a marchar? Es importante porque el día contra la no violencia, o sea, hay que seguir todo el rato como visibilizando de alguna manera que estamos en las calles, que estamos haciendo cosas, y todo el rato gritar y gritar que paren, pues que paren de matarnos, y que paren de abusar, que paren de faltar el respeto, todo ahí estar, siempre ahí dándole, así... Todo el rato tirando para arriba y tirando el discurso de que ya basta, pues, entre nosotras mismas, pues educándonos, liberándonos entre nosotras y eso, pues, y sembrando igual con las niñas, igual nosotras también estamos con niñas chicas y sembrando eso, pues de que podemos hacer. Este, por ejemplo, este tipo de música se decía mucho que no lo podían tocar mujeres. Pues. Y ahí siempre hay un ambiente súper machista con respecto a esto, pues como que desde hace un tiempo empezaron a salir los grupos de laquitas de mujeres y ha sido un desafío de salir y, contra toda la corriente que decían que no se puede, que la tradición, que poco menos que era como que se te desprendía el útero si soplaba y al final no pudieron contra la corriente y empezaron a armarse igual montones de grupos de laquitas, entonces igual es resistencia y hay... También hay datos de mujeres que sí soplaban antiguamente. Así que ahí rescatando eso y resistencia de que se pueda y seguir haciéndolo. Y no depender pues, de los chiquillos. Así que eso, pues, tirando para arriba y eso. Bacán. Muchas gracias. Ya pues. Gracias. Ya. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos, ya nos vinimos al territorio de Concepción, como habrán escuchado. Antes me gustaría contarles que sonó la música de La Muchacha y la Otra con el temita No Me Toques Mal. Y luego escucharon a las compañeras ahí las laquitas de Quillacuri. Nos vamos a quedar en el territorio de Concepción. Agradecemos ahí el retorteo de nuestras compañeras. Vamos a escuchar a Lira de la Red Chilena contra la Violencia Concepción. Estamos con Lira de la Red Chilena contra las Mujeres y las Niñas de la Región del Biobío. Y quisiéramos preguntarte, Lira, ¿por qué crees tú que hoy, 25 de noviembre de 2021, es necesario que las mujeres salgamos a la calle a marchar y qué nos convoca a manifestarnos? Creemos desde la red y de las múltiples organizaciones de mujeres, feminista y de la disidencia sexogenérica que hoy día necesitamos salir a la calle articuladas porque el nivel de violencia que estamos viviendo las mujeres hoy día es brutal y sumado a eso nos encontramos con una presencia cada vez mayor de las fuerzas represivas, de la militarización de los territorios. Aún hay presos y presas en las cárceles de este estado sin derecho a juicio. El continuo de violencia que hoy día se vive, que viven las mujeres, es a lo largo de la vida. No podemos permitir más estas leyes parceladas. Necesitamos garantizar, ¿cierto?, vidas libres de violencia. Necesitamos una educación no sexista, necesitamos medios de comunicación no sexistas, necesitamos que haya una democratización amplia y que el patriarcado caiga de una vez. Saludamos a Lira, quien además es nuestra compañera comunicadora de la Red de Comunicadoras Feministas, ella es parte de Radio Bemba. Vamos a seguir en Concepción, vamos a escuchar ahora a Luisa Navarrete, ella es madre de Manuel Rebolledo. 25 de noviembre de 2021, estamos acá en la Plaza de Tribunales de Concepción. Nos encontramos en este momento con la mamá de Manuel Rebolledo, que nos va a contar un poco cómo ha ido el proceso. Recordemos que su hijo fue atropellado y asesinado por militares de la Marina en el contexto del estallido social, quienes se ha mostrado que hubo alevosía e intención en acelerar el vehículo que iban manejando. Bueno, si puede contarnos cómo va el proceso, cuál es la postura que tienen ustedes como familia, qué es lo que están exigiendo en este momento. Buenas tardes. Bueno, yo soy Luisa Navarrete, madre de Manuel Rebolledo Navarrete. Bueno, mi hijo, él fue asesinado el 19 de octubre del año 2019. Bueno, nosotros en estos momentos lo encontramos mal porque la sorpresa que los pillamos ayer, último día del juicio oral, se llegó prácticamente a decir a nada. ¿Por qué digo nada? Porque peleamos cuánto para poder llegar cambiar el cuasi delito a homicidio y llegamos a lo mismo. Quedó por cuasi delito por 540 días. Y no, es como estar normalmente, el asesino lo dejaron normalmente como seguía siempre, en sus labores, y a nosotros eso nos pareció mal porque prácticamente una burla para nosotros como padres, siendo que hay una evidencia, que es el video, lo dice todo, se ve clarito el video, que es con alevosía, que fue directo derecho a matar a mi hijo. Y seguiremos nosotros dando la pelea, la lucha, porque no los quedaremos así nosotros, porque queremos cárcel para el asesino por una pena más alta y justicia para mi hijo. La exigimos, la justicia para mi hijo, cárcel para el asesino. Sí, bueno, y el fin a esta impunidad, ¿cierto? Y quizás también importante mencionar que aquí el Estado chileno tiene una participación en lo que ocurrió con Manuel. Sí, mucha responsabilidad, porque el presidente Piñera, él dijo clarito, con todas sus palabras, salió en televisión diciendo que estábamos en guerra de su propio pueblo, con un enemigo poderoso. Y entonces él, al decir así, ya con todas sus palabras, ya quema acudir, porque él declaró la guerra. Y él que se haga responsable, porque nosotros vamos a exigir la justicia de nuestro hijo hasta la última instancia. Nosotros como padres, estando con salud y vida, vamos a llegar a la última instancia. Aunque tengamos que llegar al fin del mundo exigiendo justicia para mi hijo, lo vamos a hacer. Un bolero por sus muertas. Que han de hacer con esa pena y esa si la censuran, la silencian y la violentan otra vez. No les vengan a decir qué es lo que han de hacer con el dolor y la injusticia que les quema. Si la silencian, se las matan otra vez. Estamos en la marcha contra la violencia hacia las mujeres con Pascuala, de 9 años, que nos va a contar por qué salió a marchar hoy día. Porque en mi presente no quiero que cuando sea más grande nos violen y nos maten. Y acá va Millaray, que nos va a contar qué la moviliza hoy día a salir a marchar, qué sales a exigir a la calle. Salgo a exigir respeto y que nos respeten a nosotras también, que podemos hacer lo mismo que todos los hombres, que igual tenemos las mismas capacidades, eso principalmente. ¿Y tú como niña, adolescente, has sentido que todavía está muy presente el machismo, el trato discriminatorio hacia las niñas, hacia las mujeres? Sí, igual se siente a veces. Pero ahora que ya se, las mujeres como que se están revelando más, como que ya no se sienta así tan fuerte, pero igual se sigue sintiendo a veces. ¿Y en qué lugar lo sientes principalmente? ¿En qué espacio? ¿Colegios, calle, familia? Pero antes, por ejemplo, cuando era más chica y quería jugar a la pelota, yo. Y ahí igual se sentía así la mirada, que una niña estuviera jugando a la pelota en la cancha. Muchas gracias. ¿Y sigues resistiendo jugando a la pelota, no? No, ahora juego, pero ya como que ya es que igual hago otras cosas, entonces por eso. Ya, gracias. Gracias a usted. Chao. Chao. tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que la llora por sus muertas. Y soy por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Tiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con este noticiero del día de hoy. Escucharon una canción ícono, Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana, junto a Mon Laferte y El Palomar. Y bueno, toda la ternura ahí también de las niñas que participaron de esta marcha. Agradecemos ahí a Pau que las entrevistó y que las hace parte también de las reflexiones en este día de la no violencia contra las mujeres y también contra ellas. Vamos a escuchar ahora a las compañeras feministas, a las lesbianas autónomas que se organizaron en Santiago y que estuvieron ahí en el memorial de mujeres víctimas de la dictadura de Pinochet. Hola compañeras, desde acá Pajarita retorteando en la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Estamos acá en el memorial a las mujeres víctimas de la represión política y vamos a entrevistar a la compañera Victoria Aldunate como para que nos cuente cuál ha sido la convocatoria. Bueno, acá tendremos, que nos cuente qué pasó hoy día. Hola, mira, nosotras estamos hace mucho tiempo sistemáticamente reparando el monumento a las mujeres víctimas de la dictadura, que también se ha ido ampliando a las mujeres víctimas de la violencia estatal y del machismo. Somos las feministas autónomas. Nunca hemos visto que llegue una marcha de mujeres a este lugar y no entendemos por qué. Más bien las marchas de mujeres terminan de alguna manera en un monumento horrendo a los héroes de la Concepción. Es decir, de alguna manera es un símbolo tremendamente jodido para un país, un territorio donde se ha aplastado a los pueblos originarios, donde se los sigue persiguiendo, donde hoy día en Gualmapu tenemos la dictadura más grande. No es que la dictadura y el fascismo empezó ayer. Es algo que no empezó ayer y no sé por qué no han llamado con la misma fuerza contra el fascismo antes de firmar un acuerdo de paz. Sin embargo, en vez de llamar con fuerza a que la revuelta popular se levantara contra el fascismo imperante en este país, o contra el neofascismo, como le quieran llamar las que saben, en vez de eso firmaron un acuerdo de paz y nos dieron esta cosa charcha. Y esas mismas marchas son las que terminan en el monumento a los héroes de la Concepción. Es decir, puede quedar muy claro cuál es la simbólica y cuáles son las posturas. Nosotras estamos acá hoy día conmemorando, como en otras fechas, y en este caso conmemoramos a la hermana Mirabal, de República Dominicana, asesinadas por luchar contra la dictadura. Este no es el Día de las Madres, este no es el Día de todas las mujeres, es el Día de mujeres que luchan contra las dictaduras y contra la violencia estatal. Y por supuesto que se ha ido profundizando en relación a muchas luchas, pero nos parece importante no olvidar el origen de la memoria, que no es un espacio donde no haya una lucha frontal contra el capitalismo y contra un fascismo que lleva ya muchos años en este país. Victoria, y tu invitación o reflexión conjunta para las compañeras que están activando, que estamos acá en este momento, ¿cuál es tu invitación siendo también activa en este proceso? Mira, yo siento que más que invitación, yo diría, compañeras, hablemos, debatamos, no le tengamos miedo al debate, juntémonos, rearmemos los movimientos sociales que quedaron perdidos después del acuerdo de paz, que quedaron desperdigados. Seamos capaces de comprender que el voto es solo una dimensión de la política y hay muchas dimensiones de la vida de la política, pero si no tenemos mínimos comunes, nos vamos a luchar contra algo que no va a terminar con el nuevo gobierno. No va a terminar con un nuevo gobierno que eligen la gran mayoría de los movimientos que asumieron el acuerdo de paz. No va a terminar ahí. Esto va a seguir, va a haber una contra enorme en el Parlamento. Entonces es súper importante saber que sin movimientos territoriales, sin debate, sin discusión, sin encontrar lo que nos pueda unir y sin enojarnos, porque hay cosas que nos separan, podamos de verdad encontrar una manera de luchar contra el capitalismo, porque el machismo mata, sí, pero el capitalismo también, y el racismo también mata, y hoy día está matando. Te agradezco un montón, Victoria, desde acá, desde el Memorial a las Mujeres Víctimas de Represión Política, Pajarita Retorteando para Radio Humedales. Gracias a Victoria Aldunate, gracias a Pajarita, quien también no solo fue parte en esta boletina con su retorteo, sino con su música y su bolero para Mis Muertas. Vamos a leer ahora un comunicado de las compañeras del norte para que también sean parte del noticiero de hoy día. Específicamente estamos hablando de las compañeras feministas del Valle del Huasco y de la región de Atacama. Dice, como mujeres feministas que habitamos este fértil Valle del Huasco, extensión territorial de la región de Atacama, nos posicionamos desde la rabia organizada para seguir problematizando y visibilizando la injusticia patriarcal a través de las labores negligentes, pasivas y humillantes por parte de fiscalías, tribunales, policías y Cernameg, estructuras violentas que vulneran las voces, experiencias, dolores de cada mujer, niñez, adolescentes y sus familias, Víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales, violaciones, agresiones físicas, psicológicas, económicas, emocionales y femicidios. Visibilizamos los graves hechos y el abandono de la Fiscalía Regional Atacama, que no logra dar cumplimiento a uno de sus objetivos principales, según el artículo número 1 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Deberán investigar con igual celo no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también lo que les exima de ella, la extingan o la atenúen. Cierre comillas. Fiscales tales como Julio Artigas, Cristian González y Alex Rogat, Jorge Hernández y Roberto Robledo, este último además acusado y agresor por violencia intrafamiliar en el Valle del Huasco, desde el año 2010 hasta la fecha se han producido 20 feminicidios hacia mujeres atacameñas fuera y dentro de la región y 6 desapariciones denunciadas, 4 de ellas con resultados de muerte en el desarrollo de sus búsquedas, así también el número de desapariciones, sobre todo de la niñez, que cae en la cifra de nuestra realidad como territorio atacameño. Somos testigos de cómo el abandono y crueldad para realizar la labor investigativa y acompañamiento psicosocial de las víctimas, sobrevivientes y familias por parte de las instituciones y dispositivos en caso de violencia intrafamiliar, violencia en el pololeo, abusos sexuales a niñez, mujeres y cuerpos plurales se perpetúan y normalizan transversalmente en nuestra territorio atacameña. Nos negamos y hacemos frente a la continua injusticia patriarcal que permite la cotidianidad de las múltiples expresiones patriarcales, tales como la cultura de la violación, violencia machista y misógina que abunda en nuestro fértil Valle del Huasco y la territoria de Atacama, atacameña. Ahí estaba este comunicado de las compañeras del norte, quienes visibilizan también la inoperancia de la Fiscalía. Queremos, antes de cerrar, también obviamente recordar a María Pía Castro, a Ana Cook, a Bau y a tantas compañeras cuyos crímenes aún están en la completa impunidad, así que a poner sus nombres, a visibilizar estas luchas. Bueno, fue una boletina donde escucharon hartas voces, hartas compañeras. Agradecemos este trabajo colaborativo de la equipa de Radio Humedales, quienes nos movilizamos en los distintos territorios también para saber qué están reflexionando las compañeras feministas y las niñas. Nos vamos a ir con Bomba Estéreo, Fuego, y nos encontramos el próximo viernes para una nueva edición de esta boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, donde obviamente agradecemos a las radios que retransmiten y que comparten este material sonoro. Que tengan un buen fin de semana, una buena tarde y nos encontramos. Muchas gracias. ¡Mujeres contra la violencia! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el machismo, contra el terrorismo neoliberal! Love it. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.